te hago feliz. Tu sonrisa no está ahí. Perdón por los errores, no llores. Pero está bien, yo te entiendo. Tal vez no fui perfecto. Háblame solo un rato. Te decepcioné y eso yo lo sé. Miles de llamadas y nunca te contesté. Si está bien, tienes la razón, soy un perdedor. Yo no me merezco una mujer que tenga amor como lo tenías tú solo para mí. Extrañaré las noches viendo las estrellas, no olvidaré. Y tu sonrisa, tu careta tan bonita. Y esta es para ti, chiquita. Amigas dicen que ya no quieres verme. Te respeto y espero te vaya bien. Extrañaré las noches viendo las estrellas, no olvidaré tu sonrisa.